grano de arena, en ancho desierto. Así es el hombre a la presencia del Señor, de un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto, un grano de arena. Somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad. Siempre nuestra boca se halla un dulce canto, a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto, un grano de arena. El Santo Espíritu.